Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hoy comenzamos con las noticias de esta semana con el inigualable Paul McCartney. Comenzamos con una canción de este gran músico integrante de los cuatro de Liverpool de Beatles. Así que para celebrar los 79 años de Paul McCartney por La Esencia. La entrevista y música de la semana será con Eliezer Delgado, guitarrista de la banda Stratus. Directamente desde Caracas, Venezuela, nos contará entre telones de su carrera, comenzada en 1985. Nos hablará de sus conciertos, sus nuevos proyectos. Y hoy, oigan esto, nos mostrarán su nuevo single 2021, llamado Down, un estreno exclusivo de La Esencia. No te lo puedes perder, es la banda Stratus. En el rock hispano latinoamericano escucharemos una banda también llegada desde Venezuela. Ellos se llaman Dogma Infinito y nos traen una balada pop rock que no puedes perderte. En la sección de esta semana, Descubrimiento, les mostraremos a unos venezolanos rezagados por el mundo y que se reunieron vía internet formando una poderosa banda llamada Emigrantes. Esto es música de verdad. Emigrantes son un grupo venezolano que están regados por el mundo y La Esencia los descubrió. En Metalmanía tendremos a una hermosa morenaza venezolana nativa de Puerto Cabello, estado Carabobo, en Venezuela. Ella se llama Ana Karina Escalona, es periodista, locutora desde hace más de 14 años. Sus canciones extremas son, oigan esto, Creator, Slayer y Ginger. No te las puedes perder. Es el metal extremo en La Esencia con esta morenaza, Ana Karina Escalona. Y cerrando este programa y con broche de oro, nos llegó un saludo directamente desde los Estados Unidos. Jeff Becerra, fundador de la banda de death y thrash metal Possessed, nos envió un cordial saludo a todos los radioescuchas que están pendientes de La Esencia. No te lo pierdas, escucha el saludo de Jeff Becerra de Possessed. Bueno, dejémonos de bla bla y vámonos a escuchar música, que es por lo que estamos hoy aquí. Entonces, como decía un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, sube el volumen a tu reproductor, apaga la luz y ponte cómodo para que escuches y disfrutes de la mejor música del mundo mostrada a través de la esencia. When you were young and your heart was an open book. Buenísima. You used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die. Como les dijimos al principio del programa, abriría este show de lo mejor del rock universal de todos los tiempos el cantante y guitarrista bajista de los Beatles, Paul McCartney, James Paul McCartney, nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor y actor también. Él formó entonces junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr la banda The Beatles. Paul McCartney, como miembro de los Beatles, ocupa el primer puesto en las listas de los 100 grandes artistas de la misma publicación. Asimismo, ocupa el tercer puesto de los 100 mejores bajistas, también publicada por esa revista Rolling Stone. Y también figura en el segundo puesto de los 100 grandes compositores de la mencionada publicación, solamente superado por Bob Dylan. ¿Sabías tú que Paul McCartney ha ganado 60 discos de oro? 60 discos de oro. Una de las bandas que este artista formó se llamó The Wings, y de él tomamos la canción Live and Let Die, Vive y Deja Morir. Así que comenzamos con esta canción, Vive y Deja Morir, Live and Let Die, con Paul McCartney y The Wings. Muy bien, y comenzamos este recorrido musical a través de los cumpleañeros, sucesos y fallecidos de esta semana del mes de junio. El día 14 de junio de 1949 nacía Jim Lea, bajista de la banda Slade. Y al otro día, 15 de junio, pero de 1946, nacía Noddy Holder, voz y guitarra de esta misma banda Slade. Slade es una banda de glam rock y hard rock formada en 1966 y una de las de mayor éxito comercial durante la primera mitad de los años 70. Hicieron famosas las faltas de ortografía deliberadamente puesta en los títulos de sus canciones y la costumbre de editar regularmente un disco navideño. Para celebrar entonces este doble cumpleaños de la banda de Slade, Noddy Holder y Jim Lea, vamos a escuchar una de las más famosas canciones de Slade, Come On Feel the Noise. Come On Feel the Noise no es The Quiet Riot, es original del grupo Slade. Esta canción fue editada el 23 de febrero de 1973. ¿Sabías que la canción originalmente se llamaba Come On Hear the Noise? Pero luego fue cambiada por Come On Feel the Noise. ¿Y sabías también que ese grito al principio de la canción, Baby, Baby, Baby, fue en realidad una prueba del micrófono? Todo esto te lo cuenta La Esencia. Y la verdad es que me encanta decir esto. Miren ustedes las casualidades del rock and roll. También el 14 y el 15 de junio celebran dos cumpleaños otra banda llamada Queensryche. El 14 de junio de 1963 nacía Chris DeGarmo, guitarra de esta banda Queensryche. Y el 15 de junio, pero de 1963, nacía Scott Rockenfield, el baterista de Queensryche. ¿Qué les parece? 14 y 15 de junio nacían dos integrantes de Queensryche y también 14 y 15 de junio nacían dos integrantes de Slade. ¡Qué manera de comenzar el programa! Queensryche es una banda de metal progresivo norteamericana creada en el año 1981 en Seattle, esto queda en Washington. El grupo ha editado un extended play y 11 discos de estudio. De Queensryche tomamos el disco Ready for Order, algo así como Rabia por el Orden. Es el segundo disco de esta banda lanzado en 1986 y tomamos la canción número 1, Walk in the Shadows, Caminando en las Sombras, Queensryche. Pero antes va a sonar Slade con su reconocida canción Come On Feel the Noise. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Baby, baby, baby. La magia de los 70 en La Esencia. Don't calidad y excelencia en la esencia. Seguimos avanzando en la historia de esta semana. Oigan esto, Kiko Loureiro es un guitarrista brasileño, ex miembro de la banda de power metal progresivo Angra. También tocó con Megadeth y con las bandas Legalize, Kentucky y Ashave, entre otras menos conocidas. Pedro Henrique Kiko Loureiro es el guitarrista cumpleañero de esta semana, nacido el 16 de junio de 1972. Y la canción que vamos a escuchar de esta banda es nada más y nada menos que la multifamosa canción llamada Carry On, algo así como adelante, vamos, sigamos, continuemos. Es más o menos la traducción de Carry On de esta agrupación brasileña Angra. Esta fue lanzada el 3 de noviembre del año 1993. Y ahora le toca el turno a un baterista llamado Phil Root. Este señor nació el 19 de mayo de 1954. Él es el baterista australiano de la banda de hard rock AC/DC, considerado el baterista original de la banda. Junto a Cliff Williams y los hermanos Young conforman la agrupación clásica de esta banda, repito, AC/DC. Su etapa comprende desde 1975 a 1983. Luego regresó en 1994 hasta el año 2014 y desde octubre del año pasado hasta nuestros días. Y para celebrar entonces un año más de vida de Phil Root, vamos a tomar el disco Ball Breaker y también la canción llamada así, Ball Breaker, Rompe Pelotas. ¿Por qué? Porque este álbum representa el retorno del baterista Phil Root, quien había dejado la banda en 1983. Este disco fue lanzado en 1995 y fue el primer álbum de estudio en 5 años. El último había sido The Razor Edge de 1990. Entonces, vamos a escuchar a Ball Breaker, Rompe Pelotas, con AC/DC, pero antes a Angra, para celebrar el cumpleaños de Kiko Loureiro con la canción Carry On. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. El poder de los 90 en La Esencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Para ser sinceros, esta es la parte de Metalmanía prácticamente, pero realizada por Vic y realizada por los protagonistas de la música. Otra casualidad del rock and roll. Dos canciones extremas en esta sección. La primera, la banda es Deicide. ¿Por qué? Porque Glenn Benton nació el 18 de junio de 1967. Este es un músico norteamericano de la banda de death metal Deicide. También formó parte de la banda Vital Remains. donde ha actuado en sesiones de grabación y en vivo con ellos en algunas ocasiones. También es conocido por sus gruñidos guturales muy bajos y sus chillidos muy agudos. Es Glenn Benton, el cumpleañero extremo de esta semana. Y de esta banda extrema de death metal tomamos el álbum debut, lanzado en junio de 1990, llamado como el disco Dayside, y la canción que vamos a escuchar se llama Sacrificial Suicide, algo así como un suicidio del sacrificio. Sacrificial Suicide es entonces la canción de esta banda extrema para celebrar un año más de vida de Glenn Benton. Seguidamente, otro músico extremo de una banda extrema, y esta sí que es extrema. Hablamos de la banda Gorgoroth. Infernus se hace llamar, de verdadero nombre Roger Tiex. Él nació el 18 de junio de 1972. Es un músico noruego de esta banda de black metal Gorgoroth. Este señor, Infernus, es el guitarrista principal, aunque también ha tocado el bajo, la batería y ha cantado en los álbumes de Gorgoroth y también en otras bandas como músico invitado. Como dato característico, déjenme decirle que Infernus es satanista y, como miembro fundador de Gorgoroth, ha creado la banda en función de su religión, proclamándose a sí mismo como un ministro de Satán en la tierra. Infernus se reafirmó como la columna vertebral y pilar ideológico de Gorgoroth. Entonces, para celebrar un año más de vida de este personaje, Infernus de Gorgoroth, vamos a escuchar la canción número 1 del disco Pentagram, el disco debut de esta banda Gorgoroth, repito, y la canción se llama Vegra Belsesnat. Entonces, les dejamos con Gorgoroth y antes Dayside, para celebrar un año más del nacimiento de Glenn Benton. Es una mini metalmanía en el programa La Esencia, porque La Esencia le ponemos lo más extremo del metal. ¿Por qué? Porque aquí te enseñamos de dónde viene, pero también te decimos hacia dónde va el rock. Sin discusión, La Esencia no tiene competencia. Fire! monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Un poquito las revoluciones para que se preparen para la verdadera metalmanía que viene más tarde. Vamos a decirles que en esta parte del programa vienen dos bandas clásicas de hard rock y heavy metal. ¿Por qué? Porque Michael Anthony, ¿le suena? Michael Mickey Anthony Sobolewski está de cumpleaños el 20 de junio. Él nació en 1954. ¿Quién es él? Es conocido principalmente por su trabajo de bajista y corista también de la banda Van Halen. Tras el retiro de esta banda Van Halen, Michael Anthony forma una agrupación llamada Chicken Foot, algo así como patas de pollo. El álbum debut de esta banda fue en junio del año 2009, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y los integrantes de esta banda eran nada más y nada menos que, oigan bien, Sammy Hagar, Joe Satriani, Michael Anthony el cumpleañero y Chad Smith en la batería. Tremenda agrupación, Chicken Foot. De ellos vamos a escuchar la canción Big Foot, canción que aparece en el segundo álbum de estudio de este supergrupo Chicken Foot. El disco se llama Chicken Foot 3. No sabemos qué pasó con el 2, porque el anterior se llamó simplemente Chicken Foot y luego saltaron a este, Chicken Foot 3. Y cerramos con una guitarrista mujer, Kelly Johnson. Guitarrista Kelly Johnson, de verdadero nombre Bernadette Jean Kelly Johnson. Ella nació el 20 de junio de 1958 y fue una guitarrista inglesa conocida por ser parte de la banda Girl School. Lamentablemente, Kelly Johnson falleció un 15 de julio del año 2007 a la edad de 49 años. Estaba muy joven esta señorita Kelly Johnson y perdió pues la batalla contra el cáncer con el cual había luchado por 6 años. De estas chicas tomamos el tercer disco de estudio, Screaming Blue Murder, y la canción que vamos a escuchar se llama nada más y nada menos Don't Call It Love, no lo llames amor. Son las chicas entonces de Girl School quienes cierran esta primera parte del programa La Esencia. Pero antes recuerden que va a sonar Chicken Bigfoot con la canción Bigfoot, por aquí, por La Esencia. Te recuerdo que La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. No te vayas, ya viene la entrevista, ya viene Metal Manía, ya viene rock hispano y ya viene Descubrimiento. Todo eso por aquí, por el único programa que te muestra de todo un poco dentro de este mundo inmortal llamado Rock and Roll. Rock, solo para conocedores. Las reinas del rock siempre están aquí. Oh, La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Soy Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles Rock Hispano, el espacio donde puedes escuchar lo mejor del rock en español. Vamos a iniciar con una banda que nos llega desde Venezuela y que nace en el año 2004. Ellos se llaman Dogma Infinito, una banda que nace con dos hermanos, Alejandro y Fernando del Pozo, que usan sus esencias musicales para crear un pop rock progresivo y experimental. Ellos cuentan con dos álbumes, el primero se llama Mensaje, es del año 2010, y el otro es del 2013, se llama La Ausencia en el Camino. En el 2015 empiezan a cambiar de integrantes, cosa que suele suceder mucho en todas las bandas, para luego hacer una pausa y consolidan nuevamente en el año 2019 con Rose Hernández en la voz, David Zurbarán en la batería, Oscar Manríquez en el bajo y Alejandro del Pozo en la guitarra, quien es, por cierto, el compositor de los temas de la banda. Actualmente cuentan con una nueva producción discográfica titulada Indicio, lista para ser estrenada este año 2001. Vamos a escuchar entonces de la agrupación Dogma Infinito de Venezuela la canción Ya no estás aquí. Recuerden que esto es La Esencia y se llama Rock Hispano. Hola, ¿qué tal? Aquí Rose Hernández. Alejandro del Pozo. Somos de la banda Dogma Infinito. Queremos enviar un saludo desde Puerto La Cruz, Venezuela, a Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia, realizado desde Santiago de Chile para el mundo. Venezuela. Quizás ya sea tarde para decirte que te extraño. Quizás ya sea tarde para decirte que te espero. Si supieras cuántas veces soñé cantar para ti, si supieras cuántas veces soñé tocar para ti. Hoy te recuerdo y me doy cuenta del tiempo, la distancia y el trabajo. Ya no estás aquí. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña La Esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de La Esencia. Bien, esto es el descubrimiento de La Esencia de esta semana. Emigrantes, año de formación 2020, durante la pandemia, se unen tres personajes: Paul Santana, alias El Pollo, en las guitarras, Alejandro Ayala, alias El Tiburón Tropical, en la batería, Manuel Nevado, alias Monchito, en la voz y letras, uno en México, dos en España, para hacer un proyecto ruidoso, lleno de sueños, nostalgia, yo hardcore, metal, grindcore, beat y por supuesto música realizada en tiempos de pandemia. Son 10 tracks de un disco que se llama 2020 pa'l perro, que lo pueden encontrar en las plataformas digitales disponibles. Escuchemos entonces esta banda bastante particular y especial llamada Emigrantes. Esto es el descubrimiento de La Esencia de esta semana. La canción se llama Fulgor y yo soy Danny Clash. Otro descubrimiento de La Esencia. Me encontraba yo en aquel lugar, como muchos otros tan necesitadas, buscando, luchando, mano de obra barata, desaparecido en sudor. Con mis ojos tan valientes me fui corriendo al devenir, pero nunca tuve miedo, por dentro se llegó al pulmón que me impulsa, me da fuerzas. Por dentro se llegó al pulmón, me da fuerzas. Me da fuerzas, que me impulsa, y me da fuerza. Dentro se creó el fuego impulsor. Por dentro se creó el pulgar. Por dentro se creó el pulgar. Por dentro se creó el pulgar. De las tierras que me dieron nacer, de las tierras que me dieron nacer. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles las entrevistas de La Esencia. Stratus banda venezolana de doom y death metal formada en 1984, es nuestra invitada de hoy. Aunque su primer demo data del año 93, con el split CD del año 95 llamado Innomine, logran viajar a España y participan en el Festival del Sol junto a la finlandesa Stratovarius. También el sello español Repulse Records los lleva a tocar en el Repulsive Tour 98 por toda España y Portugal junto a las bandas Sentinex y Anasarca. Posteriormente se trasladan hasta Colonia, Alemania y participan en el Music Festival COM 98 como cabezas de cartel. Al regresar a Caracas, terminan de grabar el álbum The Last Angel, que lo publican a finales del año 99. Este álbum también logra buenas críticas y son firmados por el sello LSP Company de Bélgica para producir otro disco titulado Spirit Seduction. Sin embargo, se disuelven en el año 2006, vuelven en el año 2019, realizan una breve presentación en vivo como parte de un documental sobre la historia del metal extremo en Venezuela. A finales del 2020, Stratus firma con el sello colombiano Living Metal Producciones para realizar un álbum con temas inéditos de los inicios de la banda. Se estima que esté muy pronto listo este año. Sin embargo, ellos han estado presentando nuevo material, parte de este vía streaming, por supuesto debido a la situación del COVID-19. Justamente hoy están presentando un lyric video de su más reciente lanzamiento llamado Done. Vamos entonces a escuchar y hablar con el señor Eliezer Delgado, guitarrista de la banda Stratus, y por supuesto tocaremos música de ellos. Esto es La Esencia y la sección de entrevistas. Tendremos invitado a Eliezer Delgado, guitarrista de la banda, quien nos contestará unas preguntas y nos recreará y nos llevará por el sendero del death metal y el doom con la banda Stratus. Pero antes escuchemos un poco de ella. La primera canción se llama Crash and Burn, del año de 1999, del disco Last Angel. Talento nacional para el mundo. We'll be right back. bien, ya estamos de vuelta y lo que escuchábamos era a Stratus de Venezuela. Bienvenido Eliezer Delgado, guitarrista de la banda Stratus, quien accedió a contestarnos esta pequeña entrevista. ¿Cómo estás? Bienvenido Eliezer. Gracias Daniel por la invitación a tu programa La Esencia. Un saludo también al pana Eric del programa y saludo a todas las personas y amigos rockeros de todo el mundo y de Santiago de Chile. Gracias por la invitación, mi pana. Bien Eliezer, partamos entonces. Me gustaría que conversáramos un poco sobre los inicios de la banda por allá por el año de 1984. Stratus es una banda pionera del metal extremo en Venezuela. Daniel, bueno, la banda Stratus, como toda banda al principio creada por unos muchachos rockeros, intentando ver qué se hace, ¿no? Intentando jugar con los instrumentos. Tomamos la seriedad cuando decidimos, bueno, vamos a empezar a formarnos, ¿entiendes? Fuimos a casa de un pana que se llama Iván Nova, el maestro, le decíamos el maestro, porque fue que nos enseñó, era multimúsico, sabía tocar de todo. Él nos enseñó a tocar batería, le enseñó guitarra, al bajista, al bajo, bueno. Y ahí fueron nuestros inicios y ensayando con 3 en 1 en un penthouse que nos prestaron porque ya no podíamos ensayar más en nuestros apartamentos. Todo el mundo estaba obstinado a nosotros y nos salvó una amiga que tenía un penthouse. Y bueno, ahí empezó a crearse más lo que es la música, ¿entiendes? Entonces bueno, nada, empezamos a ensayar. Hubo integrantes que pasaron por la agrupación, como Franklin Zambrano de Arrecho, otros integrantes que tocaron en Kruger, Coco, le decíamos el Coco, y bueno, poco a poco se fue formando nuestra línea musical. Teníamos esa esencia de tener a varios integrantes con cada estilo que aportaban a la agrupación, y se fue creando una mezcolanza. Y bueno, ahí fuimos dándole hasta que bueno, se creó algo más o menos concreto de lo que nosotros queríamos, ¿no? Me acuerdo que en un concierto estábamos en un concierto en las Naciones Unidas, que fue nuestro primer concierto grande con otras agrupaciones de la época, Resistencia, la misma gente. Y bueno, mucha gente estaba confiando en nosotros porque éramos los nuevos, ¿no? Estuvo muy bien la presentación. Cuando nos bajamos, nos dijeron, bueno, Barquisimeto tiene su... Barquisimeto es una ciudad aquí de Venezuela muy grande también y creadora de muchas agrupaciones. Tienen su SS, Necrosis, y nosotros tenemos Stratus. Se nos pareció increíble. Bueno, entonces empezamos a crear ese estilo fuerte, contundente y que a todo el mundo le gustó. Excelente, Eliezer. La pregunta número 2 para ti. Quisiéramos saber cómo fueron esas experiencias en los años 90 por las giras en Europa y cuál de esos conciertos es considerado especial. Bueno, Daniel, la gira en Europa fue increíble. Fuimos invitados a un festival, Festival del Sol, que se hizo en Mula, Murcia, en España. Y eran 3 días de concierto. 3 días, chao. Y nosotros íbamos a tocar con Stratuvarius. Pero había un problema que estuvo como dos días lloviendo. Y la empresa se quedó en quiebra. Bueno, nosotros estamos ahí, bueno, se pudo negociar algo del pago y bueno, con ese pago alquilamos una furgoneta. Con la furgoneta pudimos hacer otra gira que nos había inventado la gente de Dave, de Repulse Records. Ahí giramos con la gente de Anasarca y Sentinel. Nos fuimos a varias ciudades de España y parte de Portugal. Muy increíble esa gira. por otra parte, Leo, el bajista, había conseguido para tocar en Alemania con la gente que estaba organizando Cruz of Satan, un festival. Que ese festival iba a ir la gente de Crisium de Brasil. No pudo ir a ese festival y bueno, nos metieron en el cartel. Tocamos en un búnker de la SS. ¡Wow! ¡Qué vaina tan arrecha! Y bueno, ahí fue donde nos preguntaron que dónde quedaba Venezuela. Me pareció comiquísimo eso. Pero bueno, ahí en Alemania terminó toda la gira. Estuvimos también con la gente de Laberinto. Ellos nos ofrecieron estadía. Y bueno, estuvimos un buen tiempo por allá, por Ámsterdam también. Bien, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para escuchar otro tema de Stratos? Y lo que vas a escuchar se llama Spirit Seduction, año 2000, del álbum del mismo nombre. Venezuela. We'll be right back. tercera pregunta para Eliezer de la banda Stratus. La banda se separa, pero vuelve en el año 2019. Nos gustaría saber a qué se debió la separación y qué los impulsa a volver. Bueno, Daniel, de la separación no te puedo decir mucho porque yo no estaba en esa época en la banda. Yo me había retirado por cuestiones que tuvimos diferencias en esa época. Ellos sí siguieron y bueno, duraron su tiempo y bueno, no sé qué pasó en realidad, si te digo teniendo, pues. Lo que sí te puedo decir es que quisimos retomar otra vez la banda por muchas reuniones de nosotros, cervezas con el bajista Leo Leonardo Rangel, él hablaba con Franklin y estábamos ahí, ¿entiendes? Que sí, que no, capaz. Bueno, y se llegó el momento de reunirnos, tuvimos un ensayo, una intentona, como quien dice, y oye, sonó muy bien, pero se fueron los ánimos otra vez, no sé qué pasó, y bueno. Y fue cuando retomamos para el 2019, Franklin nos reúne, bueno, habla con nosotros porque hay un proyecto de la grabación de un documental del metal extremo. Entonces nos invitan a formar parte del bloque de para el concierto que se va a hacer, se hizo en diciembre, 19 de diciembre. Entonces, bueno, eso nos emocionó y no, bueno, y estuvimos tocando, ensayando para hacer ese concierto, pues, y ahí fue, bueno. Después del concierto fue que nos gustó la reunión y seguimos dándole. Ha llegado la última pregunta para Eliezer de la banda Stratus. Sabemos que pese a todo lo que estamos pasando, están preparando nuevo material, lo que indica el retorno total de Stratus. Cuéntanos cómo va eso. Hoy, por cierto, se estrena un lyric video del single más reciente llamado Down. Adelántanos sobre lo nuevo de la banda, por favor. Bueno, Daniel, de verdad que estamos trabajando muy duro en este nuevo álbum para compensar casi 2 décadas que tuvimos fuera de escena. Bien, Eliezer, es el momento de despedirse de la fanaticada de la esencia, de los seguidores de la banda Stratus, banda legendaria pionera del metal extremo en Venezuela. Los micrófonos de la esencia son tuyos. Gracias a ti y a Eric por esta entrevista en su programa La Esencia. Y todo el apoyo que nos dan a todas las agrupaciones que ustedes entrevistan. ¿Okay? Es muy importante ese apoyo para que se mantenga, se siga manteniendo la música extrema, la música rock, ¿entiendes? Porque es lo que, bueno, es nuestra lucha, nuestro significado de seguir viviendo de algo, ¿entiendes? Algo musical. Entonces, bueno, gracias por ese apoyo y de verdad que muchos éxitos con su programa y bueno, será para la próxima y cuando salgan los nuevos proyectos que tengamos. ¿Ok? Pásenla bien. Y de esta manera finalizamos entonces la entrevista a la banda Stratus de Venezuela. Pero nos falta todavía la última canción, Down, año 2021, uno de los estrenos exclusivos de La Esencia. Ya lo escuchamos hace un par de semanas atrás, pero lo volvemos a colocar porque es lo último de la banda Stratus. Repito, Down, que por cierto ya está en formato lyric video disponible en YouTube, Down de Stratus. Esto es La Esencia y recuerda que yo soy Daniel Robaina y para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Aquí apoyamos al rock nacional. We'll be right back. soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo. Solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola metaleros, soy Ana Karina Escalona. Estaré acompañándolos el día de hoy en Metalmanía para compartirles mis tres temas favoritos de metal extremo. El primer tema es Violent Revolution de la agrupación Creator. Este es el tercer sencillo del disco que lleva el mismo nombre, décimo álbum de estudio de la banda de thrash metal alemán. Este fue lanzado el 25 de septiembre de 2001. Con este álbum, la banda volvió a su estilo de thrash metal de los años 80. Disfrutemos de este tema, Violent Revolution Creator. Lo mejor del metal extremo en la escena. Adore. Continuando con más de Metal Manía, el siguiente tema que presentaremos es War Ensemble de la banda Slayer. Este es el primer single del disco Seasons in the Abyss, quinto álbum de estudio de Slayer. Fue grabado y lanzado en 1990. También fue el último álbum con el baterista original, Dave Lombardo. Metal Manía. We'll be right back. para culminar les presentaré una de mis bandas favoritas, lideradas por una mujer, y les hablo de Ginger, con su tema Who Is Gonna Be The One. Este es el quinto sencillo del álbum Cloud Factory, segundo álbum de estudio de la banda de metal progresivo y groove metal, Ginger, lanzado en el 2014. Este fue producido por la propia banda en su primera edición. En el 2018 fue reeditado y distribuido por Napalm Records, añadiéndole dos sencillos en vivo. Espero hayan disfrutado de esta sección Metal Manía. Quien se despide, Ana Karina Escalona, y los dejo con este temazo, Who Is Gonna Be The One, de Ginger. Bye bye. Solo para valientes. Who is gonna be the one? Who is gonna be the one? Who is gonna be the one? Who is gonna be the one? Who is gonna be the one? Who is gonna be the one? La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Edwin Brambuena, lo confirma. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Jeff Becerra es un ejemplo a seguir. El líder de Possessed ha pasado por todo, pero nunca le fue infiel al death metal, movimiento que él mismo inició con un propósito de ser el más pesado de todos. Era el año 1979 y Becerra compuso la canción Burning in Hell, ardiendo en el infierno. Había inventado un nuevo subgénero del metal, pero todavía le faltaba mucho por recorrer, así que en 1983 funda su primera banda en la secundaria. Slayer ya estaba asustando a muchos en Los Ángeles, pero Possessed se estaba convirtiendo en una agrupación que hasta aterrorizaría al mismísimo Tom Araya. El propio Jeff comenta: queríamos hacer la música más loca y más extrema. Ya había speed, había thrash y black metal, así que llamaríamos a Possessed como una banda de death metal. Queríamos ser diferentes. El disco debut, Seven Church, salió en 1985. De ahí en adelante, ya la historia es conocida. Y para sorpresa de todos los seguidores del metal extremo de La Esencia, nos llega directamente desde Estados Unidos un saludo caluroso de la propia voz de Jeff Becerra, líder de la banda Possessed. Oigan el saludo y oigan también la canción Burning in Hell, canción que compuso el propio Jeff cuando solamente tenía 11 años de edad. Esto es La Esencia, el saludo de la semana. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed, and you're listening to La Esencia Online. Stay brutal. Don't know something evil. Why did you lie? Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Muy bien, y terminamos entonces este programa como siempre con una balada o con un blues. Hoy le toca a la balada. Y oigan esto, Steve Walsh nació el 15 de junio de 1951, músico, cantante y compositor, reconocido por ser miembro de esta banda norteamericana de rock progresivo llamado Kansas. Este señor canta las cuatro canciones más populares de esta banda. Son ellas: Carry On Wayward Son, Dust in the Wind, Point of No Return y All I Wanted. Es entonces Kansas para celebrar un año más de vida de su cantante Steve Walsh. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Kansas, Dust in the Wind, polvo en el viento. Esto fue La Esencia. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. Before my eyes again.